rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Llega el momento de tirar paredes. Entre redes y cortinas, llega Noah con la columna deportiva. Cuando son las 8 y 39 de la mañana, nos metemos en esta columna hermosa deportiva con Noah. Bienvenida, buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? Hola, Noah. Bueno, acabo de pasarles y les cuento a todos. Primero mandarle un beso muy grande a Vale Machado y a Gaby, que hoy no están. Les mando un fuerte y cálido abrazo. No tan cálido, porque si no sube la fiebre, así que un frío abrazo. Sí. Amigues, tenemos en nuestras manos, y aprovecho para agradecerle a Fiorella Rodríguez, que fue quien nos lo regaló, porque es colaborativo. El álbum del Mundial Femenino se hizo realidad. Tenemos... Gracias, es Fío, ¿no? Es Fío. Fío, agradecides. Gracias, Fío. La linda sensación de tener un álbum para llenar me parece que es genial. Hace años que no me pasaba esto, ¿no? Acá yo con un álbum de figuritas. Y fue como que... Lo tengo en la mano, acá te lo paso. A ver, llené muchos más. Álbumes sí. De infancia de los mundiales, Copa América. Esto es lo más cerca de un DeLorean, ¿viste? Una máquina del tiempo, porque esto me llevó a otro lado, ¿viste? Fue como... Ya, el olor a panini. El olor a álbum de figuritas es algo que no... Y la suavidad de las hojas, ¿viste? Como esa... Ay, no, es muy bonito. Sí, la foto. Ya tiene una figurita de las cromadas, ¿viste? Todas con brillo. La Copa del Mundo, ¿no? La verdad que... Contanos un poquito más de este álbum. ¿Lo estuviste bichando? Sí, lo estuve bichando. Tiene lo que resalto del álbum es que cada jugadora tiene una descripción de lo que ha sido su carrera profesional por el fútbol, de sus países y fuera de sus países. Así que nos permite interiorizarnos un poco más en el contexto de las jugadoras que representan, si no me equivoco, a los 32 países que van a estar disputando la Copa del Mundo. Ahora, hoy es 14, faltan 6 días para que empiece la Copa del Mundo. Menos de una semana, o sea, literalmente ahí estamos. Sí, que no sé cómo vamos a hacer para verlos a mí, porque los partidos son 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Compleja situación. Sí, más bueno. Y hay un tema, no sé si lo netamente deportivo, ya de cara al Mundial, ¿no? Hay un gran favoritismo, puede ser, hay un equipo que... Tiene todas. United States of America. Okay, tiene, USA. Se viene, qué raro. Se viene con todo, sí. Más bueno, vamos a ver si pierden. Bueno, no, tampoco le decíamos que pierda a Estados Unidos, pero si le sacan la Copa del Mundo. Sí. Si le desplazan. La mejor. A ver si pierden la final. A ver. Ojalá, no. Hay un par de, no sé, vos capaz que tenés más clara, pero hay una serie de naciones, de países que están como en el primer grupo, digamos, para ganar la Copa, y como varios favoritos, si bien hay una gran favorita que es la selección norteamericana. Después estuve bichando que hay una serie de otros países, de otras selecciones, que no es que sean malas, están como en el término medio, y que en ese grupo del medio puede pasar de todo, o sea, puede estar la gran sorpresa, puede estar ahí... Y por otro lado, y con esto cierro, hay otro grupo de selecciones que tienen casi nula experiencia en un mundial, lo cual puede generar eventos deportivos entre una selección bastante power con otra no tanto. Entonces Puede pasar mucha cosa, me parece, en este Mundial. No sé cómo fueron los anteriores, pero este plantea esta particularidad. Sí, y con la suma de países que se hacen presentes, hay 8 de ellos que son nuevos. O sea, entonces, primera experiencia mundialista. Tiene mucho que... Va a dar mucho para hablar. Veremos si de esos 8, algunos se revelan. Sí. Vamos a ver, pero puede haber sorpresas, quizá. Es difícil en este panorama hacer como una previsión o intentar especular cosas, ¿no? Todo nuevo. Sí, yo no voy a hablar de favoritos ni nada, no lo voy a hacer. No voy a decir que soy hincha de... No, no más bueno, ahora en breve vamos a estar hablando de algunas cositas más que se destacan de lo que viene siendo la cobertura previa a la iniciación al Mundial, que está dando para hablar abundante, amigues. Así que tenemos trabajo de acá hasta que termine el Mundial, por lo menos. Sí, total. Recuerdo columnas tuyas donde planteabas temas con los derechos televisivos, ¿no? Sí. Así que hace unos meses ya que está picante la cosa. Está picante la cosa. Y no está picante la cosa únicamente fuera de este territorio de 3,5 millones de personas, sino que dentro de este territorio viene pasando de todo a nivel deporte, más específicamente fútbol, porque hoy a mí es... La verdad que voy a hablar de fútbol. Sí, voy a hablar de fútbol. No pude correrme a otros deportes. Primero, porque me sigo encontrando con lo que ya no es sorpresa, que cuando UNE se pone a buscar información en la web de otros deportes, prácticamente no aparecen. Así que, traigo lo que traigo. No, está bien, sí. Bueno, marca, es una la realidad, lo que no hay una cobertura, hay una sobrecobertura de eventos. O sea, ¿quién va a venir en el mercado de pases de fútbol masculino? Pero que es una boludez, porque termina siendo rumores y se llenan horas y ¿cómo es? Y caracteres con humo, y cuando hay datos importantes, como pasó con River la semana pasada, no hay nada. No, apenas una nota encontré, y bueno, ahí hay otros medios que nos informan y también nos desinforman, que no son justamente los medios hegemónicos de comunicación. Bueno, para comenzar, partidito picado, nos venimos para acá, para Montevideo. Hace unas semanas, brevemente lo nombro porque ya pasó un tiempo, pero no deja de ser importante. Hubieron manifestaciones en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, las jugadoras de primera y segunda división y juveniles también se hicieron presentes en la Mutual. Estuvimos con Vale haciendo una cobertura, la verdad, preciosa, porque es increíble escuchar en primera persona hablar a las gurisas de lo que están viviendo, de cómo es la realidad de nuestro fútbol. Y bueno, en la página de Pedal, si entran a los oyentes, podrán leer y ver las fotos hermosas que salieron de esa manifestación. Las gurisas salieron a la calle en un momento y cortaron Rivera, Boulevard Artigas, no fue menos. Y ahí fue donde realmente se sintió la fuerza de la lucha por sus derechos. Esto es muy personal, más que lo que fue dentro de la Mutual, ¿no? No quiere decir que dentro de la Mutual lo que se dijo no fue importante, sino que si hablamos de manifestarnos, qué mejor lugar que la calle para poder hacerlo. Así que... La nota que escribiste y que tiene el registro fotográfico de Vale tiene el título Pelota igual pelota. No sé si lo dijiste, pero vale la pena para aquellas personas que quieran buscarlo. Es más fácil el título de la nota. Sí, un título que se desprende de uno de los 3 carteles hecho a mano que vimos, que fue como altamente simbólico. Y pelota igual pelota, fútbol igual fútbol. Hermoso. Bien, y como nos decía Seba hace un ratito, River Plate el fin de semana pasado se quedó sin jugar. ¿Quiénes son los responsables? El club, y podemos decirlo libre y abiertamente. Las jugadoras de River Plate, cuadro de la primera división, debieron suspender su encuentro contra Defensor por falta de recursos. Las pibas llegaron a la cancha y no tenían los equipos para jugar. en resumidas cuentas. El domingo 9 de julio a las 15:30, media hora corridito del inicio del clásico, en el complejo Boston River, se nos volvió a recordar por qué las gurisas salen a las calles a reclamar por derechos básicos para el desarrollo de sus prácticas profesionales y deportivas. Y ahí cité un parrafito que saqué de futbolu-ig, aprovecho ya para tirar el pique, una página de Instagram muy interesante en cuanto a sus posturas y los posts que sube. La gente de Fútbol Uy decía, se quiere quitar el foco cuando hay un daño constante al respeto, sacrificio y dedicación. Hay una deriva muy grande que nadie se hace cargo. La ignorancia es el peor castigo. A todo esto, ¿no? Cuando sucede esta cuestión, inmediatamente las jugadoras de Defensor se solidarizan con sus compas, ¿sí? Porque por más de que los colores sean otros, están todas, todes, yendo hacia un mismo lugar y dicen, bueno, si a River le pasa esto que no que escapa de las posibilidades de la jugadora de poder resolverlo, nosotras nos solidarizamos con ellas, entonces decidimos proponer reprogramar el partido que se iba a jugar el domingo a las 3:30. Ayer sale un comunicado de AUF Femenino donde supuestamente el Consejo de Árbitros decidió que ante una situación así la responsabilidad es del cuadro, entonces los 3 puntos se le asignaron a Defensor Sporting. ¿Sí? El partido no se juega, los 3 puntos van para Defensor y eso genera unos movimientos muy interesantes en la tabla de posiciones. O sea, es decir que ignoraron totalmente la posición de las jugadoras de Defensor, incluso que habían solicitado la reprogramación. La AUF ignora todo y además de eso, acá yo me planteo unas preguntas para compartir con ustedes. ¿Se debería de multar al club? Además de los clubes deportivos con división femenina, ¿cuál es el apoyo por parte de la Mutual y la AUF? Bueno, la AUF nítidamente vemos que no hay ningún apoyo, cuando se violenta de esta manera a las jugadoras. O sea, son ellas las que vienen dándolo todo en el campeonato y son ellas las que sufren las consecuencias de estos descaros por parte de los clubes, ¿sí? Y por parte de la AUF y el Consejo de Árbitros y la Madre en Coche, o sea... Sí, de esta manera, o sea, es como un acto concreto de violentar a todes, ¿no? O sea, a todas y a todes... no importa el equipo que sea, o sea, queda como más que explícito, ¿no? Es atropellante, o sea, no es de no creer, la verdad, porque, ¿qué onda? Fue el club el que nos llevó las camisetas y que nos hacemos le boludes con el club y no vamos ahí a golpear la puerta a decir, vos, ¿qué pasa? Que la gurisa no le está llevando la ropa para jugar al fútbol. Básico, es muy básico. Y bueno, y terminan pagando los platos rotos ellas, que ahora... Dentro de unos minutitos, vamos a estar hablando de las tablas de posiciones y de lo que afectó a otros cuadros esta decisión tomada impunemente por la AUF. Como tercera noticia, felicitaciones para las jugadoras de Nacional, campeonas de la Apertura 2023, a 2 partidos de terminar el campeonato. Bien, Por diferencia de puntos. Se sostuvieron su arco en cero, invictas durante todo el campeonato, y el primer empate surgió del encuentro con Peñarol el fin de semana pasado, que estuvimos ahí también, y aprovecho para mandarle un beso grande, estuvimos con Matilde y con Nati Rovira, que está en Nueva York representando la audiovisual, la visual de nuestro país. ¡Qué bien! Increíble, con su proyecto Hinchas Reales. Por supuesto que Nati pudo viajar a través de rifas, ¿sí? Porque... no hubo tanto apañe. Qué raro. No nos extraña para nada. Y bueno, está ya gozándose por lo que estuve viendo. Fuimos al clásico. ¿Dónde fue? El clásico fue en el complejo Rentistas, prácticamente Toledo Chico. Ajá. Allá, en la de la Lo y 3 cuadras a la izquierda. Sí, algo así. Allá, estuvo precioso el clásico. Muy lindo. Voy a contar pequeñas anécdotas que fueron surgiendo de la vivencia de estar en primera persona ahí. Resulta que Matilde había sacado dos entradas para la hinchada nacional. Entonces, muy ingenuamente dijimos, vamos a la hinchada, a la mixta, ¿no? a la mixta, cuando llegamos al complejo rentista, había más milicos que jugadoras. Y nos dijeron, no, no, esta es la entrada para la hinchada de Peñarol y aquella es la entrada para la hinchada Nacional. Y Noita tenía un canguro amarillo y una campera negra puesta y la entrada a la hinchada Nacional. Un frío. Porque tal, al principio... Caica, no me animé a el canguro. ¿Esos colores? No me animé cuando faltaban 10 minutos para que termine el partido. Ahí dije, tal, no aguanto más. Ya Nacional era campeón. O sea, con tal de no pasar frío, yo me ponía un buzo Nacional, no tenía problema. Sí. Pero bueno, era la ropa que tenía. Y estando ahí en la cancha, se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente Nacional. Y luego, cuando se dio el silbatazo inicial, las jugadoras decidieron sentarse un minuto en la cancha. Lo cual, cuando une lo vive ahí, ¡guau! ¡Qué fuerza que tiene esa sentada! Provoca gritos y aplausos varios. Y fue en el único momento... En el único momento del partido donde no se escucharon insultos para una hinchada o para la otra y era vamos arriba Urisa, aplauso, aplauso, aplauso. ¿Por qué? Qué intensas que son las hinchadas. Siempre hay como una predominancia de los varones cis heterosexuales a tener una especie de obsesión con los putos. Porque volaban putos para acá y putos para allá del otro lado de la cancha, era una cosa impresionante. Y un desubicado en la hinchada de Peñarol, que me parece importante destacar, que fue la única respuesta con cabeza que escuché. Le gritan desde la hinchada de Peñarol, ¡anda a lavar los platos! Gritaron. Y una señora muy hermosa le gritaba, ¡cállate machista, no entendiste nada! Tipo, y fue como, ¡pua, mirá! Feminismo en las canchas. Fue muy interesante. Pero después estuvo caldeada la cosa. Es hostil estar en la tribuna de Nacional o de Peñarol, ¿eh? No, y lo que me llama la atención, no he concurrido a un clásico de fútbol femenino y fútbol masculino clásico hace pila que no voy, pero ese clima que se arma en un clásico después no se replica en las demás fechas, en los demás eventos de Peñarol y de Nacional, como que mismo lo decías vos, el cordón policial, se arma toda una cuestión que nada, que habla a las claras de cómo estamos complicados con la violencia en el deporte, pero bueno, nada, la reflexión es esta cuestión de, che, solo para los clásicos vamos y llenamos y hacemos fila, ¿por qué no realmente apoyamos el deporte cuando hay que jugar con cuatro chicos también? Porque es lindo ver, o sea, me imagino yo, como sos una jugadora de fútbol, está la hinchada ahí, más que griten lo que griten, y bueno, eso también es un tema para discutir, pero te llena como ahí, ¿no? El alma, por así decir, de cuánto estás jugando y hay gente que te está agitando, me parece que es lo lindo, y que solo pase en un clásico, que además, no es que pasa, se desborda siempre, ¿no? Terminás como insultos, parece que no hay un término medio, o es total sequía, digamos, de tribuna, o total locura. Sí, y es increíble, pero tampoco era que las tribunas estaban llenas, ¿no? No es que digamos, ¡guau! ¡Qué disparate! Toda la gente que vino a ver el clásico justifica estas decisiones de Nacional por un lado, Peñarol por el otro. No, la verdad que habían varios lugares para sentarse. Y nada, yo me fui un poco en shock del partido, la verdad. Aprovecho para felicitar a las jugadoras Nacional por su campeonato. También traer una buena entre tantas, que fue que las jugadoras de Peñarol, no sé si sabían, concentraron en los aromos por primera vez en la historia del fútbol femenino y Peñarol. Les dijeron a las pibas que podían ir a descansar ahí y prepararse para su encuentro clásico. Nunca había pasado. Ah, mirá, no. Qué importante salir a cortar Boulevard Artigas y Rivera. Sí, ¿no? Y algo tan simple que debería ser habitual, que haya ocurrido por primera vez ahora, digamos, vivimos en el mundo al revés, ¿no? Sí. Extrañísimo. ¿Digas? No, ahora que dijiste de vuelta lo de Rivera y Boulevard, capaz que leer al concepto, pero hay una manifestación bastante elocuente y movilizadora, movilizante para las personas y para las actrices, los actores del deporte, Y el siguiente fin de semana pasa lo de River. O sea, yo no lo puedo... No, Seba, el siguiente fin de semana no. O sea, 30 minutos después. O sea claro, el mismo domingo. El mismo, ahí va, es en la misma jornada, digamos, en la misma fecha. No puedo verlo como... O sea, es una tomadura de pelo. Es una provocación, porque el equipo son remeras, camisetas, es ropa. No es un tema de... No sé, como que me cuesta verlo como... No, me equivoqué. Creo también, yo estaba pensando en esto de salir a la calle, ¿no? Y que desde los feminismos es como la gran herramienta, y más en los últimos años. Creo que de alguna forma eso suena, es una provocación, pero también creo que hay un impacto que capaz que ni lo podemos leer como a las cortas, sino que visualicen desde la AUF que las mujeres y disidencias en el fútbol están organizadas o están camino a nada, se están plantando, ¿no? Y eso me parece que en la interna debe generar cosas. Lo digo del desconocimiento absoluto, ¿no? De cómo funciona la AUF. Amor, mucho conocimiento, porque, o sea, es lo que está pasando, de verdad. Además sucede que vos mirás un poquito para arriba, un poquito para el costado, ya sea izquierda o derecha, y la realidad de los países que nos rodean, a nivel fútbol profesional, es completamente diferente. Argentina, Brasil, Chile, o sea... Está medio que ya no les va quedando otra y la van, claro, estirando todo lo que pueden, a ver, y en algún momento van a tener que salir a dar la cara porque está, se les viene la noche, o sea, es simple. Sí, lo que creo también, como pensando, bueno, en todas las columnas que has hecho y tratando de seguir el tema, ¿no? Que las pibas, supongo que eso lo deben tener claro, nada, como estar preparadas para que estas provocaciones sigan sucediendo, ¿no? Porque... como que ahora empieza una puja también al ser tan visible y tan potente. Cortaste Rivera, cortaste Boulevard, se plantaron las pibas. O sea, supongo que va a haber más provocaciones. Y ahí es como un momento de, bueno, sostener la militancia, ¿no? Sí, y tienen una fuerza bárbara. Que bueno, ahora lo que va a pasar es que se termina la apertura, comienza la clausura, va a haber... un silencio en el medio que puede estar interesante, reciclar ese silencio para seguir haciendo eco de las protestas y seguir manifestándose cuando se dé inicio al campeonato clausura. Un dato numérico para los hinchas de Nacional, si quieren salir a jugarse una quiñelita ahora: 33 goles lleva hecho Nacional en lo que va del torneo Apertura. Tremendo, ¿cómo juega Nacional, eh? La verdad que tiene un par de jugadoras, ¿sí?, que ¡guau! Y pasó algo, esto es bien un chisme, porque así lo vivo, tendría que estar más en la parte de paparazzi, show de... y no tanto deporte. Resulta que las gurisas fueron, digamos, yo las sentí víctimas y cómplices de la violencia que se vive en las tribunas, ¿no? Porque cuando levantaron la copa, cantaron cosas. Y los medios de comunicación se encargaron de darle palo a las pibas por haber cantado lo que cantaron cuando estaban levantando la copa del torneo de apertura, se ponen a cantar esta la banda del Carbonero. Otra vez la obsesión, ¿no? Con las identidades feminizadas. Con las putes. Sí, claro. Todas las identidades feminizadas en el fútbol hemos sido blanco de todo tipo de insulto, ¿no? No, tremendo. Y bueno, y ahí salieron a decir que qué mal Nacional, que lo que había cantado, que las jugadoras, que no puede ser, que estaban levantando la copa y dijeron putos. Ay, ay, ay, ay, ay. Vos... todos los fines de semana cantan lo mismo. Los jugadores, la tribuna. Y venimos a correr el foco justo con Nacional Femenino, ¿no? Da gracia. Da gracia. Aparte lo agarraron al técnico de Nacional después y lo hicieron reflexionar. Sobre, mirá lo que cantaron tus jugadores, no sé cuánto. Y este señor, que ahora no me acuerdo el nombre, concluyó la nota, y para mí lo felicito, diciendo que de cualquier modo le dolía que con lo que cuesta que los medios masivos se acerquen a cubrir el fútbol femenino, se detengan en un hecho tan negativo que duró tan solo unos segundos y no mencionen todas las cosas positivas que tanto Nacional como nuestras jugadoras hacen día a día para que el fútbol jugado por mujeres crezca. Un fenómeno. Y sí, la verdad que muy bien. Hacer un recorte en la elaboración de una noticia, en contar algo, en relatar algo y quedarse solo con esos minutos, con ese cántico que en el fútbol de primera, donde están los varones, heterosexual, cis, constantemente se agrede a todas las identidades disidentes y puto es como el insulto, la forma más sencilla de referirse al contrincante, nada, es pensar, bueno, qué contamos y cómo contamos, y en los medios hegemónicos eso es constante, ¿no? Detenerse justamente en el fútbol femenino, aparte, detenerse como en eso. Mirá lo que cantaron las pibas. Bueno, ¿por qué no informás que no les llevan camisetas? Nada, que son violentadas de todas formas, en lo mínimo para sí, porque jugar. Casi se está esperando, o sea, otra vez esto, ¿no? Las mujeres tenemos que ser correctas, tener las piernas cruzadas y bla, bla, bla, bla, bla. Y todos tienen un manual de cómo debemos ser, sí, en cada ámbito de la vida. En el fútbol, en el bar, en el laburo, en la educación. Está lleno, llenamos los galpones de AFE con esos manuales. Claro, las educadoras no podemos ser de tal forma, las futbolistas tampoco. No. Todos tienen manuales para decirnos cómo tenemos que ser. No, es súper hipócrita todo, porque yo soy hincha de Peñarol, ¿viste? Y me ha pasado de recibir críticas, vamos a ponerlo en esos términos, de hincha de Nacional diciendo, che, usted, su hinchada canta esto, ¿no? Y me cita parte de las canciones. Y son un desastre, o sea, son un desastre, pero hace años. No estoy hablando de matar gente, sino vinculado a esto del sexo, ¿no? De agarrar al otro y sodomizarlo y ¿no? Y qué sé yo, y como que es una muestra de virilidad. Y jamás, jamás, jamás hay una bajada en eso, ¿no? Y en cambio, pasa un hecho y es totalmente captado por los medios. Ah, mirá lo que hicieron las gurisas. Cuando fin de semana tras fin de semana pasa eso, en otros países cortan el partido y esperan, pero acá en el fútbol uruguayo no hay vergüenza a la hora de vos, periodista deportivo, estás criticando esto, no tenés, o sea, tenés que renunciar e irte. Necesitamos periodismo deportivo con perspectiva de género y feminista, por favor, chique. O sea. Lo otro, como para cerrar esta cuestión, ¿no?, de los cánticos, lo que no saben es que hay muchas personas que hoy estamos reivindicando ser putes, ¿sí? Y a mucha honra, grítenmelo la tribuna entera, que yo feliz me paseo runway por el talú de la Amsterdam o de la Colombes. Ese es el tema, me parece, ¿no? Me paseo, amor. Bueno, y hablando de, retomando lo que sucedió con los puntos y estas decisiones nefastas de la AUF, Defensor Sporting pasó a quedar, pasó a estar en segundo lugar. Fénix hizo un partidazo el fin de semana contra Wander, ganó 3-1 y había quedado segundo en la tabla de posiciones ante la duda de lo que estaba pasando con Defensor y con River. Cuando se decide esto, Defensor pasa a estar segundo, ¿sí? Fénix en tercer lugar y por diferencia de goles, de 20 contra 11, Defensor, que les tiro un piquecito, fin de semana que viene, Defensor contra Fénix. O sea, excepto que Fénix le haga 10 goles a Defensor y no reciba ninguno, puede llegar a quedar segundo en la tabla de posiciones. No, perdón. Sí, no. Si Fénix ya le gana a Defensor, queda segundo. Bien. Campañón de Fénix. Estuvimos bien en acompañarle durante todo. Ya tuvimos. Campañón de Fénix. Lo dijimos, como decía un periodista ya extinto. Supimos decir. Lo dijimos. Sí, así que Feni. Sí, Peñarol quedó cuarto. Sí, ya no. Bueno, también, si gana Peñarol ahí. ¿Danubio dónde está? Ay, Danubio está. No te veo, Danubio. Danubio está, es mi segundo amor en el fútbol. Está en el puesto 10 de 11 cuadros. Bueno, mala campaña. Bien, no, bien, bien. O sea, ya competir es bastante, ¿no? Competir es un montón, Danubio, primera división. Bueno, fin de semana que viene va a estar precioso. Peñarol contra Montevideo City Torque va a estar televisado por AFTV en el estadio José Pedro Damián y en las Acacias. Danubio contra Racing también va a estar televisado por AFTV a las 20:30 en el Charrúa. Esto es el sábado. Y el domingo, Fénix Defensor a las 3 de la tarde, Parque Capurro. Voy de cabeza, va a estar precioso si no hace un frío bárbaro y no llueve. Qué lindo el Parque Capurro. Está precioso, qué perspectiva que hay desde ahí. Nacional River, 3:30. Interesante. Y en el complejo Boston River, Boston contra Liverpool a las 20 horas. Va a estar precioso este cierre de la apertura. Bueno, muy bien. Y ahora nos vamos. ¿Cuánto ratito nos queda? Tenemos tiempo, pero ponerle 5 o 10 más. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Y nos salimos de Uruguay y nos vamos más al mundo. Al mundo, a otras. No, Uruguay también es parte del mundo, no es que esté queriendo decir otra cosa, ¿no? Como se dice en radio, viajamos sin pasaporte. Viajamos sin pasaporte directamente a Zambia, ¿sí? Ok. Y no llegamos tan contentes a Zambia, porque el director técnico de Zambia, Bruce Mbappé, Mbappé, fue acusado de amenazar y obligar a jugadoras de la selección a tener sexo con él en la previa al Mundial Femenino. A 6 días de que se inicie el Mundial, las jugadoras de Zambia están en este conflicto, más que conflicto, atravesando esta atrocidad con su director técnico. Una de las jugadoras le dijo al diario británico The Guardian en sus... me afecta lo que pasa mucho esto. En sus declaraciones dijo, le decía a sus compañeras, ¿no? Si él quiere acostarse con alguien, le tenés que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo. Y ahora viene una seguidilla de nefastitudes, porque si esto ya es nefasto, lo que viene después es más nefasto. Adrián Cayala, que fue al primero que mandaron a poner la carita, el secretario general de la Federación de Fútbol de Zambia, emitió un comunicado tras esta situación. Y dijo Adrián Cayala, no se olviden de este nombre, aunque no tenemos registro de quejas oficiales, o sea, acabamos de leer unas declaraciones, de nadie sobre las acusaciones, consideramos que las mismas son muy graves y hemos abierto una investigación sobre el asunto. Primero viene Adrián, que lo mandan a poner la cara, el secretario general, y al tiempo, días, sale el presidente, que tampoco se olviden de este nombre, Andrew Kamanga. La gran pelota tirada para el costado. ¿Qué dice Andrew, presidente de la Federación de Fútbol de Zambia? Inmediatamente se lavó las manos y trasladó el caso a la policía, ¿no? Obviamente la policía que llega para hacer justicia. ¡Qué seguridad me da! Sí, sí, sí. Para que se haga cargo de la investigación. Y no solamente le pasa la pelota a los milicos, sino que además le dice a la FIFA, ustedes que tienen un poder inmenso y controlan las masas y el mundo, también háganse presentes. Y la FIFA salió muy impunemente de traje a decir que... La gente de Zambia, de la Federación de Fútbol, salió a decir que prefieren que un organismo independiente como la FIFA, porque ellos se ven involucrados en el tema, porque son ellos quienes ponen a este director técnico, que tiene la capacidad de hacerlo, la FIFA tiene la capacidad de abordar estos temas, pueda manejar las consultas. Definitivamente vamos a tomar sanciones, tenemos suficientes reglas y regulaciones dentro del fútbol con las que podemos lidiar. A mí me pasa que de más que se las haya escuchado a las gurisas y que Andrew y este otro señor de acá arriba, el primero, Adrián, digan, está así, no sé qué, no sé cuánto, pero todo está teñido de machismo puro. O sea, sí las escuchamos, pero no tenemos declaraciones. Sí las apoyamos, pero que se hagan cargo otros, ¿no? O sea, parece que acá nadie quiere agarrar este tema. Y las pibas están denunciando que su director técnico las obliga a tener sexo con él. Es súper fuerte hablar de esto. Bien, la violencia sexual es algo que existe. Y nada, súper valientes ellas de poder denunciarlo. Obviamente que ellos generan como esta estructura de estamos pero no estamos, ¿no? Que es como un manto irreal de que les importe las violencias que viven las pibas, ¿no? Sí, y bueno, Zambia también, ¿no? Que no es España, que no es Inglaterra, que no es Estados Unidos. Justo Zambia comparte grupo con España, que es una potencia del fútbol femenino. Vamos a ver si otra vez se pueden reciclar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar en este grupo para seguir haciendo eco de esto, porque de verdad que de esto hay una única nota en Marca, fue que la encontré. Muy por arribita tampoco, o sea, es esto que acabo de decir y no mucho más. Así que veremos cómo sigue esto. Nuevamente recuerdo, 6 días de empezar el Mundial, las jugadoras están en esta tensión. ¿Cómo seguir con esto? Me acuerdo que cuando fui armando la columna dije, bueno, una horrible, una un poquito más suave, una horrible, una un poquito más suave. Te queremos por esto. Las jugadoras de la selección brasilera se hicieron presentes apenas llegaron a Australia y viajaron en un avión que cuando llega al aeropuerto lo primero que dice así es tipo, ninguna mujer se merece tener el rostro tapado o algo así. Una leyenda gigante, serigrafiada en el avión, y fue como, bueno, acá llegaron las brazucas, no se bajaron con ningún instrumento, sino se bajaron con la voz bien en alto. Me pareció estupenda la decisión que tomaron. Así que vamos arriba a Brasil. Vamos arriba, les sudacas acá haciendo fuerza y protesta. También anduvo Lula visitándolas. Antes les dijo unas cosas ahí interesantes, que estaba bueno para apoyar el fútbol femenino. Estuvo bueno. Como contaba anteriormente, son 8 los países que debutan por primera vez en el Mundial Femenino. Haití, Irlanda, Filipinas, Marruecos, Panamá, Portugal, Vietnam y Zambia. Zambia, además de estar debutando en el Mundial, qué bueno también tener la posibilidad de llegar a eventos públicos como estos para poder denunciar este tipo de violencias, ¿no? Es lo único bueno que rescato, después no rescato más nada bueno. Re compleja, claro, la situación que están viviendo, ¿no? Camino al Mundial y transitando esto, que seguramente venga de mucho tiempo, ¿no? O sea, ahora lo han podido denunciar, pero la violencia que deben estar viviendo no es nueva, ¿no? No. Y siguiendo en el continente africano, ¿sí? Porque ha dado mucho que hablar esta semana, y como última noticia de esta columna, la titulé La carrera más larga de Semeya. Caster Semeya, no sé si le conocen, es un atleta de 2 veces campeona, se autopercibe como mujer campeona del mundo, es una identidad intersexual, ¿sí? Campeona de los 400 de los 800 metros, ¿sí? 2 veces campeona mundial. ¿Qué le pasó a Caster? Fue súper conocido su caso. Caster nació con una cantidad de testosterona que le define como persona intersex. Cuando le hacen las pruebas médicas para poder competir, luego de haber salido 2 veces campeona del mundo, caen de la IAF, ¿sí? Y le dicen, y de la IAF y de... Pará que lo tengo por acá, tarratata. Ahora les voy a decir de la Federación Internacional de Atletismo y de otro lugar más, que ya les digo cuál es porque no me acuerdo. Y le dicen, no, tú tienes mucha testosterona, te vamos a retirar tus premios porque sos una persona intersexual. Entonces, para que sea justo el Campeonato Mundial Femenino de Atletismo y vos tenés mucha testosterona, te retiramos tus premios y no sos nada campeona del mundo. Si querés volver a competir, hormonizate y aumentá tus niveles de estrógeno en tu cuerpo. Horripilante. Horripilante, horripilante. Entonces, ¿qué hizo Caster? Se fue al tribunal de Estrasburgo a denunciar a la IAF, y hace unos días nomás Caster logró ganarle el juicio que le hizo a la IAF y logró hacer justicia diciendo, yo no me voy a agregar ninguna gota, ninguna dosis de hormonas a mi cuerpo. Yo nací así, soy esto. Estos son mis genitales. estas son mis hormonas y voy a seguir compitiendo dentro de la liga femenina, digamos, ¿no? En esto de los binarismos tan necesarios y marcados que existen en el mundo del deporte. 5 años estuvo Caster luchando para que se pueda hacer justicia, porque aún le siguen violentando, por supuesto, sobre su situación. Y el Tribunal Federal Suizo, esos son los otros nefastos. La IAAF y el Tribunal Federal Suizo fueron las dos instituciones nefastas que salieron a decir que esta persona intersexual no tenía derecho a competir en ninguna competencia que vaya entre los 400 y los 1500 metros. Intenso. El mundo deportivo es una máquina de normativizar a todos. A todos. A todos, sin parar, sin parar. Aunque vos no quieras, te obligan, o sea, porque si no, no podés competir. Así que, Caster Semenya, si nos estás escuchando desde Sudáfrica, te agradecemos mucho por tu resistencia y por todo lo que ha logrado, ¿no? Porque estamos reconociendo a personas intersexuales en el ámbito del deporte profesional y no es menor. A mí es... Mil gracias. Muchas gracias a vos, Noa, por esta actualización deportiva de cara ya al Mundial total, porque estamos a menos de una semana, así que ya la próxima columna deportiva va ya con resultados, con tabla de posiciones. Y estaremos en cuarto o en semi, más o menos. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, nada bien, no dejar de tratar el tema del fútbol local. Bueno, esto que pasó con River, que va a seguir la... No sé si lo de propósito por parte de los clubes, pero sí sin duda las manifestaciones de las jugadoras, porque esto sigue incambiado. Y seguiremos manifestándonos por estos y muchos otros temas más. No es sequía, amigues, es saqueo, para recordar también, para que no nos olvidemos. Gracias por este espacio. Un placer, Noa. Esto es un gustazo, esta columna es un disfrute absoluto. Sí, total. Tenemos ya el invitado afuera del estudio. Vamos a la entrevista central del programa de hoy, pero antes una canción. Sí, bueno, y porque este país y porque el mundo está todo al revés, traje una banda que es una de mis favoritas, Selección Urbana. ¿Qué país es así? Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedal Uy o a través del celular 098-698808. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy.